Muy buenos días. Este es su programa El Mensajero No Es Importante, que le habla el pastor Abel Cruz junto a la pastorcita Irene. ¿Cómo está, pastora? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos en este nuevo programa de día viernes. Estamos a 11 de junio ya. 11 de junio. Del 2021. Y bien, estamos a mitad de año. Pero estamos aquí contentos porque la palabra de Dios tiene que predicarse. Estamos para hablar de la palabra del Señor y para hablar también de la contingencia. ¿Cómo podríamos dejar las cosas del Señor fuera de lo que está pasando? ¿Recuerda usted el año pasado cómo fue todo esto tan difícil? Sí. El año pasado no había una vacuna. No había mucha esperanza, la gente estaba muy descorazonada. Pero fíjese que a la fecha no había tanto caos como ahora. Claro. Yo escuchaba en las noticias que decían que los que son vacunados son como un 60%. Mm-hmm. Y hay un 40% que no se vacuna. Y ahora el eslogan es obligar a todo el mundo a que se vacune. Están hablando mucho de eso en la televisión, en la prensa, algunos alcaldes, y a la larga están grabando eso en la cabeza porque quieren sacar una ley que obliga a la gente a hacer lo que ellos a veces no quieren, porque hay gente que tiene sus principios marcados, que se cuida, que se protege, que usa la mascarilla y que guarda la distancia, que hace todo lo que dicen, pero no, ahora quieren a través de una ley sacarle los derechos de la gente. Nosotros tenemos un derecho en la Constitución. Entonces, fíjese bien, hay que hacer la sumatoria. Si el año pasado, que no había nadie vacunado, había menos caos, ¿cuál es la ecuación que hace que haya tanto caos y tanta enfermedad? ¿No será que del 60% de la gente que ya se ha vacunado están cayendo enfermos? Claro. Todo como que va en dirección que las personas que ya están con la vacuna puesta o la segunda ya, están produciendo todo esto de más enfermedad, porque se le está declarando el virus, siendo que están, supuestamente dice el gobierno, la OMS, que es mejor vacunarse, pero parece que no es así. Hay más enfermos, caen más enfermos a los hospitales. Estamos viviendo en un tiempo de locos. Recuerde el tiempo en el que estamos viviendo. A lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. Y resulta de que están llevando este país, nuestro hermoso país, a una quiebra. Todo esto, que la gente lo ve como muy bueno de sacar una nueva constitución, es nada más que una falsedad que va a llevar a este pueblo, a este país, Chile, a perder todo lo que había ganado. Porque resulta que las pautas de la nueva constitución ya están escritas, ya están dictadas desde la ONU, desde las Naciones Unidas. La gente no lo sabe. El pueblo de Dios lo ignora. Nosotros parecemos bichos raros hablando estas cosas. Pero la verdad es que incluso esta cosa de no más AFP y los retiros del 10% no es otra cosa que un gran robo que le van a hacer a nuestro país. Vamos a llegar a algún momento en que van a decir, vamos a sacar el 100%, pero de ese 100% en donde la gente tenía un total de dinero, lo que va a alcanzar a sacar de eso va a ser un 40%. Porque va a haber un gran robo, se van a perder mucho dinero, muchas cosas. Entonces, ¿qué le queda al pueblo de Dios? ¿Qué le queda a usted, querido auditor, que desde aquí, de este programa, El Mensajero No es Importante, le hemos venido diciendo lo que ocurre? Hay que buscar al Señor. Hay que buscar a nuestro Señor Jesucristo, aferrarnos a Él, porque viene un tiempo tan difícil sobre la tierra que será difícil de soportar. La gente cree que haciendo todo lo que ellos dicen, vamos a volver a tener un Chile como el que tuvimos, pero no va a ser así, porque cada vez las leyes serán más extremistas. El que no haga lo que ellos dicen que hagan, serán enemigos del Estado. Fíjese usted que la agenda trae dentro de los cambios una moneda digital. Va a venir el cambio de la moneda digital, en donde le van a decir a la gente, mire, va a haber que sacar un dinero digital y quizás también alguna marca, un tipo de chip subcutáneo para poder eliminar tantos documentos y dejar de contaminar el planeta, y esto será tan bueno, será tan extraordinario. Y sacarán una moneda digital, porque supuestamente cuando nosotros intercambiamos el dinero mano a mano, también nos podemos contaminar. Entonces, como todo está basado hoy en el miedo de la contaminación, resulta que la gente no reclama, la gente no duda, la gente no cuestiona, y ellos van sacando leyes restrictivas. Porque esto que está ocurriendo, Pastora Irene, son leyes restrictivas, cosas que están socavando el derecho de las personas. Están acostumbrando a la gente ahora a que no trabaje y que reciba bonos. ¿Cuánto tiempo durará este país fabricando bonos? ¿Cuánto tiempo llevaremos 2, 3 años? ¿Alcanzaremos a tener más años que eso, fabricando bonos y haciendo que la gente dependa de Papito Estado? ¿Sabía usted que esta estrategia ya la usaron en China? En China, el Partido Comunista lava el cerebro de más de 1.000 millones de chinos y los tienen esclavizados a través de leyes corruptas, leyes destructivas, tanto así que se dieron cuenta en el Partido Comunista Chino y en la ONU que si los chinos, siendo más de el 15% de la población mundial, ha sido controlada a través de este sistema, les es muy fácil a ellos entonces probar dónde más poder hacerlo. Y sabía usted, Chile es ese lugar. Chile es el lugar donde están probando estas tecnologías para poder socavar esta región. Chile, Perú, Argentina, todos los países de la región, porque detrás de todo esto tiene que haber un colapso, un problema, una problemática tan grande, tan fuerte, tan fea, tanta cosa mala, que en algún momento se va a levantar el hombre que va a dar la solución a todo esto. Ese va a ser el anticristo. ¿Sabía usted eso, pastora? Sí. Y en ese tiempo llegaremos a un tiempo, porque para allá nos llevan, en donde nadie podrá comprar ni vender si no lleva una marca. Imagínese el prototipo que se mueve ahora, pastora. ¿Cuál es el prototipo de ahora? El prototipo de ahora es: no puede salir, no puede hacer viajes si no tiene el carné pase verde. Si usted no lo tiene, no puede ir a tal lugar. En el fondo es como registrarse en todos los movimientos que tú tenías cotidianos, pero ahora tienes que registrarte en el celular con ese permiso. Así es. Lo que pasa es que ellos, mire, tenían la tecnología. La tecnología es el Internet. Y este Internet lo hicieron tan público y tan masivo a toda la gente. Los niños nacen con el deseo de tener un celular en las manos. Y las mamás y los papás, ¿qué hacen? Le entregan el celular a los niños para quedarse quietos, para estar tranquilos. Y los niños ya tienen un cerebro ya programado. ¿Qué quiere decir esto? Usaron la tecnología, la tiraron, la hicieron accesible para que nos acostumbráramos, para que no pudiéramos vivir sin la tecnología, y luego nos encierran a través de la tecnología. Por eso es necesario que todos los que más puedan salir de las ciudades lo hagan. Todos los que más puedan volver a la vida campestre lo hagan, a cultivar, a hacer cosas manuales, a cosechar, a plantar. Vamos a tener que, para subsistir en algún futuro, vivir del trueque. Y la iglesia que será de futuro será la iglesia como la iglesia primitiva, una iglesia subterránea. Porque fíjese usted, hoy en día, aunque no lo podamos ver, ya el evangelio está siendo perseguido. ¿Cómo está siendo perseguido? A través de las leyes. Las leyes y las nuevas ideologías que están saliendo en el mundo. Todas estas cosas van a pasos agigantados al cumplimiento de la escritura. Estamos viviendo en un tiempo apocalíptico. Y desde aquí, del programa, el mensajero no es importante. Nuestra labor es abrir sus ojos, despertar su espíritu. Abrir tu conciencia y decirte: el Señor Jesucristo te anda buscando. No estamos aquí para meterte miedo, hermano, hermana. Vuélvete al Señor de todo corazón, porque llega un tiempo en la vida, en esta tierra y en lo que se está proyectando como humanidad, es a un caos donde los hombres tienen tal tecnología de controlar a sus congéneres y hacer esclavitud humana. Estamos yendo hacia una forma de vida en donde el Dios de la Biblia no existe, donde lo tapan, en donde lo niegan, en donde lo persiguen. Todas las cosas creadas hoy en día han sido manipuladas: los alimentos, la naturaleza. Usted ve las noticias y siguen hablando. Hay una nueva expedición a Marte para ver si podemos colonizar Marte. ¿Sí? ¿Por qué no se preocupan por hacer leyes que realmente funcionen para cuidar este planeta? No, todo el rato nos muestran un caos, un caos, un caos, un miedo, un miedo. Y a través del miedo nos van encerrando. Y eso es lo que estamos viviendo. Pero ¿sabe una cosa? El Señor siempre ha tenido su pueblo que puede ver, que puede observar, que puede entender lo que está pasando. Y a través de este programa estamos aquí para decirle al pueblo del Señor: vuélvase al Señor. Vuelva a buscar al Dios Todopoderoso. Deje de vivir la fantasía en su cabeza. Hay gente que vive metida en las redes sociales. Hay gente que tiene construido castillos de arena en cualquier lugar. Necio. En algún momento van a venir por tu alma. ¿Qué cuenta le va a dar al Señor? Si el Evangelio es real. Jesucristo habló del tiempo más malo en la tierra. Dijo que cuando fuera esto, en que los hombres se casaran y se dieran en casamiento como en los tiempos de Noé, estaríamos cerca de los juicios. El amor de muchos se ha enfriado. El amor de muchas personas. Mucha gente ha vendido su primogenitura. Ya ha dejado de caminar y de tener fe. Y a través de esta radio, lo único que queremos decirte es que el Dios Todopoderoso te ve, te conoce, y a Él tú no le puedes dejar. Él es Dios Todopoderoso. Estamos aquí para anunciarlo, para decirte, en el tiempo en el que estamos viviendo, es el tiempo en donde los lobos rapaces tienen tal autoridad de perseguir a las ovejas. Todavía no lo hemos visto, pero de aquí a un tiempo más habrá tal persecución. La gente va a empezar a desaparecer. Aquellos que no le sirven al sistema, aquellos que tienen una forma de pensar diferente, serán perseguidos. Y la Biblia se tendrá que cumplir. El tiempo del fin se acerca. La iglesia del Señor está aquí deteniendo todo esto. Pero lamentablemente gran parte de la iglesia está durmiendo. Gran parte de aquellos que son los siervos del Señor están con miedo. Gran parte de los que dicen ser hijos de Dios no pasan de ser solamente gente religiosa, falsa, que vive de una apariencia, pero que realmente no ama a Dios. Es tiempo de volver. Y yo hablo al corazón de los que están escuchando para decirles que viene una última gran cosecha de Dios para salvar las almas, para alcanzar a los perdidos. Pero todo mover de Dios en la tierra también ha traído una gran persecución. Viene el tiempo en que comenzarán a ocurrir cosas cada vez más difíciles. Tú que has confiado en lo que ofrece el sistema, tú que te lo has colocado ahí en tu brazo, pensando que eso te va a dar bienestar y te va a dar paz, y que has dejado al Señor, arrepiéntete. Porque el Señor Jesucristo se supone que es tu sanidad. Él es tu Señor. Él es tu Salvador y tú lo has dejado, poniendo tu confianza en las cosas que perecen. Es tiempo de volver. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de decirle, Señor, yo te necesito. Señor, no puedo estar sin ti. Hazme volver a tu presencia. Vivimos en un tiempo de tantas ilusiones. Todas las cosas pasan tan rápido. Y la agenda mundial se está cumpliendo a cabalidad delante de nuestros propios ojos. Este país, Chile, es un laboratorio. Un laboratorio donde están probando todo. Y lamentablemente, la gente no logra verlo. La gente está cegada porque la gente quiere vivir una experiencia de éxtasis en donde su mente habla de éxito, de fortuna, de tener, de siempre estar insaciado. Y lamentablemente muchos de los que vuelven al Señor son aquellos que están enfermos, aquellos que están en el último momento allí, en donde se han dado cuenta que todo era una mentira y han vuelto al Señor. Es tiempo de regresar. Donde quiera que te escuche, escuches este mensaje, donde quiera que te alcance la palabra de Dios, vuelve tu corazón, porque es tiempo de reaccionar. Es tiempo de amar a Dios con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestro corazón, con lo que tenemos, con lo que somos. Hay que guardar el testimonio hasta el final, dice la Escritura. Por alguna razón lo dice, pastorcita. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. La historia del pueblo de Dios se ha escrito siempre con sangre, con derramamiento de sangre, con hombres inocentes que fueron perseguidos, con profetas que fueron muertos por el mismo pueblo, porque ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Porque lo único que quieren es escuchar que Dios les va a bendecir, que Dios les va a prosperar, que Dios les va a dar una casa, un auto nuevo, un mejor trabajo. Pero esa no es la verdad. Dios quiere tener un encuentro contigo ahí en la profundidad de tu corazón, en donde nadie más te ve, en donde puedas manifestar la vida de Jesucristo y puedas dar frutos para Dios. Estamos viviendo en una época en donde todos venden a sus hermanos, gente que trasquila a sus hermanos, a sus ovejas, que venden fantasías y que no dicen la verdad. Y mucha gente se está muriendo sin conocer la verdad. ¿Quién dirá la verdad? ¿Quién podrá levantarse en los caminos y preguntar cuál es la senda del Señor? Es tiempo de dejar de soñar con las pamplinas que te dan las redes sociales, de creer que eres algo cuando no eres nada. No son las redes sociales las que te levantan. Es Dios el que te conoce y el que te unge y el que te manda. Está tan extrapolado este tiempo que la gente ha perdido su rumbo. Necesitamos volver al Señor. Donde quiera que estés, vuélvete al Señor. Él te está llamando. Tu vida tiene que dar testimonio de Él, de lo que Él ha hecho por ti, de lo que Dios ha hecho por ti y le darás también a tu familia. ¿Cómo es posible que ames tanto las riquezas, que uses el nombre del Señor para enriquecerte? Uses el nombre del Señor para buscar un trabajo y encontrar un trabajo. ¿Cómo es posible que sigas haciendo lo que haces pensando que no habrá un castigo? Algunos ven tan poco el castigo. Dicen, ah, si vas a pecar, peca bien, hazlo en grande. Total, el castigo te alcanzará. Sí, ¿sabes dónde te va a alcanzar el castigo? Ahí en el lago de fuego. Allí donde será el crujir de dientes. En donde el gusano no muere. De eso es lo que te quiere liberar el Señor con su mensaje. Pero hay gente que tiene tan en poco la muerte del Hijo de Dios. La gente que tiene tan en poco lo que Dios ha hecho, que por eso que habrá un justo juicio. Habrá un juicio de las naciones, habrá un juicio del pueblo de Dios. Y algunos le dirán al Señor en aquel día, pero Señor, en tu nombre yo tenía una red social. En tu nombre yo predicaba a miles de seguidores en el Facebook. Señor, yo era muy conocido allí. Apártate de mí. No te conozco. Señor, yo hacía milagros y la verdad es que era muy famoso. Señor, era extraordinario, yo hice estas cosas en tu nombre. No te conozco. Apártate. A las tinieblas de afuera. Qué terrible va a ser aquello. Es tiempo de volver. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de manifestar la vida de Cristo. Hay muchos que hablan en su nombre, pero han abandonado a su familia, han cambiado su esposa, su esposa de tantos años por una más nueva. Hay mujeres que han dejado a su esposo para irse a enlodar con otros hombres. Y luego se sacuden sus vestiduras y siguen adelante creyendo que nadie les ve. El Señor te ve. Y esa inmundicia queda delante de su presencia. ¿Y qué harás si utilizas el nombre del Señor para enlodarte? ¿Crees que el Señor no te mira? Él te conoce. ¿Hasta cuándo seguirás así? Si hoy escuchas la voz del Señor, es tiempo de volver a Él. Es tiempo de regresar donde está el Señor. Es tiempo de buscarle. Es tiempo de clamar. Por eso que algunos se enferman, claman y Dios no los escucha. Es por eso que algunos encuentran allí su último lugar. Un día hoy día los ve y al otro día ya no están. Hay que aprender a caminar delante del Señor con temor y temblor, delante de su presencia, dejando de lado aquellas cosas que son aborrecibles delante de Él. Dios es real y Él te ha llamado para que manifieste su vida, la vida de su amado Hijo aquí en la tierra. Tienes que manifestarla tú, de lo contrario, solamente eres un hipócrita, alguien que usa una careta, alguien que usa las circunstancias para provecho propio. Tales cosas Dios aborrece. Dios quiere alcanzarte y te ha enviado no una, sino 10 veces palabras. Ha hablado contigo en sueño. Ha tenido misericordia muchas veces, pero es tan duro tu corazón que sigues detrás de la rebeldía hasta que llega el día del juicio y te agarra y te alcanza. ¿Y qué harás frente a eso? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es lo que cosecha. ¿Qué has sembrado tú? ¿Cuál es tu huerta? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué cosas has esparcido sobre la tierra que te vendrán de vuelta? Es tiempo de despertar. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo que los siervos de Dios tiemblen delante de su presencia y se levanten y manifiesten la vida de Dios. La gente no se convierte, la gente no se vuelve a Dios porque nuestros propios ejemplos no alcanzan la altura de aquellos primeros discípulos que estuvieron dispuestos a dar su vida porque creían en el poder del Evangelio, en ese poder que lo transforma todo. Ese poder que tiene poder para sacar al más borracho, al más drogadicto, al más malo del lugar más oscuro y traerlo a la luz admirable. Pero hemos hecho de este evangelio un espectáculo. Nos hemos vuelto todos unos prostitutos y hemos dejado a nuestro Dios y nos hemos alejado. Para entonces tener el mundo en nuestro corazón tan arraigado que el Señor tenga misericordia, que la palabra de Dios te alcance, que al oír la voz de Jesús puedas reconocerle y venir delante de su presencia, porque quiero decirte que Jesús es el buen pastor. Y cuando una oveja se le pierde, aun cuando está sucia, aun cuando está con garrapatas, aun cuando está con lodo, Jesús conoce el estado de la oveja para luego traerla de regreso al redil y sanarla. Pero ¿qué clase de ovejas son las que nacen hoy? Ovejas transgénicas. Ovejas que son una mezcla entre cordero y lobo, entre perro y chancho, ovejas diluidas en su ADN, así como está el mundo, Ovejas híbridas que quieren estar aquí y quieren estar allá. No es posible. Así no se puede. Cuánto quisiera el Señor alcanzarte. Cuánto quisiera el Señor hacerte entender. Pero a veces eres tan duro, eres tan arrogante. Y es por eso que esta enfermedad de moda se ha llevado a tantos arrogantes. Se ha llevado a tantos soberbios. Se ha llevado a tanta gente que se ha llevado su soberbia hasta el final. Quizá allí, en lo peor de la tormenta de la enfermedad, allí cuando ya está siendo cocinado, allí quizás levantas el clamor. Y solamente allí puedes decir, Señor, ten misericordia de mí. Quizá en el último momento, y como Dios es tan grande y misericordioso, quizás haga misericordia allí. Y es por eso que muchos de nuestras filas han partido de este mundo a causa de eso. Porque tienen en poco el mirar de Dios, el accionar de Dios en esta tierra. Dios quiere alcanzarte. Él te anda buscando. Es que no te das cuenta. No te das cuenta que naciste con un propósito. Ese propósito era conocerlo a Él, caminar con Él y vivir en armonía con el Dios Todopoderoso que creó los cielos, que creó la tierra, que creó todas las cosas en armonía y en perfección, y que aquí en la tierra, conociéndole, le dieras honra y le glorificaras y le exaltaras. Y pudieras caminar con Él en la fe para agradarle. Agradarle en todo. En aquello que Él te da. Una familia. Una esposa. Unos hijos. Un trabajo. Movilidad. Pensamiento. Recuerdos. Palabras. Actitudes, hechos, frutos. Todas aquellas cosas se las da Dios a los hombres. Pero los hombres se olvidan del Creador. Porque tienen en su corazón una semilla. Que es la semilla caída, contaminada de aquel que dejó su lugar para convertirse en un enemigo de Dios. Aquel lucero, aquel que era hermoso y era extraordinario, pero que se halló maldad en su corazón y comenzó a hacer contratos por aquí y por allá, levantando la tercera parte de la creación de Dios, ofreciendo una alternativa que no podía sostenerse, porque Dios es quien nos sostiene. Pero muchos de los que dicen ser discípulos, de los que dicen ser comprados y redimidos, están vendidos al sistema, están vendidos a las circunstancias de la vida, y la palabra de Dios se ahoga y queda sin fruto. El Señor te está llamando. ¿Recuerdas cuando eras una oveja sucia la primera vez? ¿Cuando no tenías esperanza y no tenías nada? ¿Ni conocías al Dios Todopoderoso? Tanto has cambiado, tanto te has alejado, que hoy crees que eres algo. Quiero decirte, no eres nada más que un desventurado que has pisoteado la sangre de tu Señor y que te has alejado de Él para irte detrás de los dioses que ofrece este mundo. este mundo corrupto, que levanta un nuevo imperio, una nueva religión, una religión global, una religión mundial, una religión que amolda a todos los que quieren no tener problemas, que los acepta a todos por igual, una religión que acepta a todos los dioses menos al Dios creador del cielo y de la tierra, que puso principios estables y que dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Dios todopoderoso, aquel que quiere alcanzarte, de quien te has olvidado, el Dios que tiene misericordia. Dios hará misericordia de quien quiera hacer misericordia. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis la puerta de tu corazón. Vuélvete al Señor, oveja perdida, tú que te has descarriado, tú que dejaste que tu corazón se inflamara y que te llenaras de orgullo y de mentiras y de soberbias. Es tiempo de escuchar la voz del Señor llamando: oveja perdida, ven, salid de allí, salid de en medio de ella, pueblo mío. Es tiempo de salir de Babilonia, es tiempo de salir de este sistema corrupto, es tiempo de levantarnos y brillar. Es tiempo de sazonar la tierra. Es tiempo que los hijos parezcan hijos, pero muchos viven su vida como hijastros, como hijos malcriados. ¿Acaso se te olvidó que Dios a todo hijo que toma lo disciplina y lo corrige? ¿Acaso te has olvidado? Es tiempo de volver. Oh, cómo se ha olvidado aquellos días en donde volvías a tu Señor con lágrimas en tus ojos y querías solamente agradarle a Él. Qué lejanos están esos días de ti. Qué lejana está esa relación con tu padre, porque te has vendido por 30 monedas de plata, porque te has vendido al sistema. ¿Qué le podrás decir a él cuando te presentes delante de él? Solamente allí es donde el crujir de dientes, el lloro, será tan amargo que no habrá nada que lo pueda sanar. Dios quiere alcanzarte allí donde tú estás. Es tiempo de venir a la cruz. Dios está invitando ahora a todos sus hijos a que tomen su cruz. Cada uno saque su cruz a la calle y que muestre su cruz donde vive y muestre su cruz en su familia. Y muestre su cruz y de testimonio del Señor, que están siguiendo la misma senda del Señor para ir al Padre Eterno. Tenemos a uno que trazó ese camino, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero tú te has olvidado. ¿Dónde estás metido? ¿Dónde te ha sido? El Señor te anda buscando. Oveja perdida, ven a tu Señor. Él quiere alcanzarte. No hay esperanza en este mundo. No hay nada en este mundo. Solo está aún el llamado del Evangelio del Señor resonando en las profundidades de cada corazón. buscando a las ovejas que Dios señaló desde antes de la fundación del mundo, a los que santificó, a aquellos a los que Él conocía. Él te anda buscando, oveja. No dejes de luchar. No dejes de dar la batalla. No dejes de esperar en el Señor. Si estás enfermo, continúa caminando. Si estás con dolor, continúa caminando. Si estás viviendo injusticia, continúa caminando. Porque tu galardón es grande en el cielo. Él está contigo. Él es tu Señor. Él te llamó desde el vientre de tu madre. Él te señaló como su familia. Es tiempo de volver. Vuelvan los hijos y levántense, porque tiempo no queda. Manda, Señor, la lluvia. Esa lluvia tardía, porque somos como esa tierra seca que está agrietada. Manda la última lluvia, la cosecha de tu Santo Espíritu, y manifiesta tu poder en nuestras vidas. No podemos, Señor, no mirar lo que pasa y ser meros espectadores. Envía la cosecha de almas. Envía el poder de tu Santo Espíritu. Ese poder que lo transforma todo. Ese poder que los hombres no pueden parar. Ese poder que los hombres no pueden callar. Ese poder que está escrito en la Escritura y que también está escrito en los corazones, que marca a fuego el ADN y que transforma el ser humano. Envía el poder de tu Espíritu sobre nuestras poblaciones, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares. Espíritu Santo de Dios, tú no ignoras nada de lo que hacen estos gobernantes. Tú no ignoras nada de lo que hacen estos magnates. Tú no ignoras lo que hacen las farmacéuticas. Tú no ignoras lo que hacen, Señor, estas cofradías secretas. Todas aquellas cosas están en tus ojos, pero tú esperas una reacción en tus hijos. Que se levanten los hijos, que se levanten aquellos que heredarán aquellas cosas de Dios. Que se levanten, que despierten los hijos de Dios. Que se levante una generación profética, una generación de apóstoles, apóstoles que estén dispuestos a entregar su vida por el Señor, de ser testigos del Señor, de dar su vida por tu causa. Despierta tu pueblo, Espíritu Santo de Dios. Donde quiera que estén tus hijos, alcánzalos. Haznos volver a ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por toda tu misericordia, Señor. Te bendecimos, te exaltamos a ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de Dios. Ahora cante conmigo, el Señor es mi luz.

Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado y ustedes saben que él antes era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él le enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, Jesús tiene que permanecer allí hasta el tiempo de la restauración. Fíjese bien el detalle. Qué lindo. Siga, por favor. Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas, Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención lo que él les diga. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escucha a este profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Comenzando con Samuel, cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día. Ustedes son los hijos de esos profetas y están incluidos en el pacto que Dios les prometió a sus antepasados. Pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Ahí tiene otra versión. Sí, esta versión se fue para otro lado, claro. Porque la versión más fidedigna dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Porque tu simiente quería decir tu semilla especial. Tu simiente, no tus semillas. Tu simiente quiere decir Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo serían bendecidas todas las familias de la tierra. Continúa. Bien, ahí terminamos con este capítulo 3. En el versículo 26 dice: cuando Dios levantó a su siervo, Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel, para bendecirlos al hacer que cada uno se aparte de sus caminos pecaminosos. Lo envió primero a ustedes. Primero a ustedes, como Jesús dijo, Jerusalén, ¿cierto? Sí, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjese bien el evangelio del Señor, manipulado o no tan manipulado, así como medio así sancochado que hemos recibido nosotros, el evangelio ha llegado hasta acá. Porque, ¿qué hace la historia de un Dios judío acá en estas tierras chilenas? Todo ha sido a causa, ¿cierto?, de los conflictos que ha tenido la historia. Porque acuérdese, en este lugar de la tierra vivían los indígenas. Y acá llegaron los católicos con una religión que hablaba en el nombre de Jesús, pero no creía en Jesús. Lo usaba como un símbolo de poder. Pero acá llegó. Y en algún momento se originó una reforma, y esa reforma no fue tan reformada, no fue tan pura, tan limpia, pero esa reforma nos ayudó a ver a Jesucristo, el Señor. Y eso es lo que nosotros hemos heredado. Pero fíjese cómo era el origen de la del pueblo primitivo, porque ni siquiera se llamaba iglesia. La palabra iglesia quiere decir asamblea o reunión de los hermanos. Eso significa iglesia. Pero la iglesia católica instauró una imagen en las mentes como si fuera un templo, que la iglesia es un templo, como que nosotros vamos a la iglesia, claro. Y no que nosotros somos la iglesia, porque nosotros somos la congregación. Claro. Y eso significa la iglesia. La iglesia es la congregación. Los congregantes componen la asamblea. Entonces, nosotros acá en esta parte del mundo recibimos una herencia católica evangélica del Evangelio, porque cuando Martín Lutero supuestamente hace la reforma, su reforma no fue una reforma al 100%, más bien él fundó un movimiento con cosas similares a la Iglesia Católica. Obviamente, este mover nos permitió a nosotros poder ir a Jesucristo de una forma más, más espiritual, digamos. Claro. Pero sí heredamos muchas cosas de la Iglesia Católica, como sí. El día domingo, como el día 25 de diciembre, como los días de la semana, porque cada día de la semana corresponde a un Dios distinto. ¿Sabía usted eso? Entonces, hay tantas cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, como evangélicos decimos que guardamos los mandamientos. Pero, ¿quién guarda el día sábado, por ejemplo? Muy pocos. Muy poca gente. Cuando es un mandamiento. O sea, si nosotros transgredimos uno de los mandamientos, nosotros entonces estamos en pecado. Pero nadie guarda el día sábado. Porque nuestros propios teólogos se basan en fundamentos teológicos católicos para defender el día domingo, y el día domingo es un dios pagano. Y estas cosas duele verlas en la Escritura, porque el pueblo de Dios, el que es el pueblo del Señor, tiene que amar la palabra completa. Nosotros no podemos amar solamente el Nuevo Testamento. Tenemos que amar el Antiguo Testamento. Y aquí, en el origen del discurso de este varón Pedro, él les habla acerca de Moisés. Moisés es la gran figura del pueblo de Israel, ¿cierto? El profeta que les trajo la palabra. Porque si no hubiese sido por Israel, por Moisés, no existiría la Escritura, no existiría los mandamientos, no existiría la ley de Dios, no existiría ese origen que le fue revelado a Moisés, porque Moisés escribió acerca de Adán. Moisés habló acerca de Abraham. Moisés habló de todo eso. Y Moisés lo escribió todo eso y le dio toda esa herencia espiritual a su pueblo y le dio un carácter al pueblo de Dios y al Dios de ese pueblo, que Dios tiene un carácter, Dios tiene una forma, Dios tiene su corazón, Dios tiene su forma de ser. Dios no es al parecer. Claro, Dios no es hoy sí y mañana no. No, su palabra vale al 100%. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y aquí el apóstol Pedro les dice a ellos que el Señor les envió profetas. Y les dijo que a través de Moisés, que el Señor mismo les levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto Él les diga. Él se refiere a Jesucristo. Que Jesucristo tenían que haberle escuchado, pero no, ellos le mataron. Pero no importa, ellos le mataron, pero Dios le resucitó. Amén. ¿Y cómo le resucitó? ¿O cómo demostramos esta resurrección? Dijo Pedro, a través de la curación de este cojo.

Bien, hemos vuelto de esa linda alabanza. Con Dani Berríos. Con Dani Berríos, ¿cierto, pastorcita? Bueno, entonces entremos a tierra derecha después de esta pauta al capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Este es un estudio que estamos haciendo aquí en la radio acerca del libro tan lindo que es Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, porque esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Ya? Bien, vamos con el capítulo 4. Dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y, como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000. Mira, ascendió a un total de 5.000. ¿Te fijas? O sea, de los 3.000 que habían antes, ahora venían a ser como 5.000. Yo siempre escuché a algunos pastores que decían, Pedro con un mensaje ganó a 3.000 y después ganó a 5.000. No, el número de los que en el primer discurso fueron como 3.000, ahora se añadieron y venían a ser como 5.000. Pero 5.000 no es un número menor. Tanto así que estos hombres que vinieron a apresar a estos discípulos empiezan a tener miedo. Entonces, fíjese lo que hacen Pedro y Juan. Estos hombres se indignaron, en el versículo 2 dice, se indignaron porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Enseñaban que Jesús había resucitado de entre los muertos. Esta era una nueva enseñanza. Y esta enseñanza la dieron los discípulos, los apóstoles. ¿Sabe por qué la dieron? Porque ellos lo vieron resucitado, pues. Yo creo que estos hombres de saduceos pensaron que cuando murió Jesús, ahí terminaría todo esto. Claro. Pero se equivocaron. Ellos pensaban así. De hecho, hubo un discurso que lo dio un hombre sabio que dijo, es mejor que muera un puro hombre y no todo el pueblo, antes de que crucificaran al Señor. Entonces ellos pensaban, va a morir Jesús y hasta ahí va a quedar. ¿Ese fue el sumo sacerdote? Claro. ¿Caifás? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora los discípulos, estos hombres que en algún momento eran cobardes y habían dejado solo a su Señor, ahora están llenos del poder. Por donde van ellos, anuncian el Evangelio, hacen milagros, son milagros, dicen, es evidencia de que Jesús resucitó porque Jesús antes sanaba y ahora lo hacen sus discípulos. Claro, porque Pedro dice, ¿por qué se sorprenden? Claro. O sea, este poder no viene de nosotros. Este poder no viene de nosotros. Este poder viene de aquel que ustedes mataron. Entonces, eso. Le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a los 5.000. ¿Y qué dice el versículo 5? Y al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Mire, y todos los que eran del sumo sacerdote. Cuando hablamos de sumo sacerdote, estamos hablando de la autoridad religiosa y política, porque en ese tiempo ser sumo sacerdote también les daba un poder político. O sea, ese era un puesto que había sido puesto a dedo por el gobernador romano que tenían ahí. Ellos tenían un rey, ¿sabía? Más adelante va a salir ese rey. Ese rey lo ponía a dedo quién sería el sumo sacerdote, porque ser sumo sacerdote era un puesto de gran privilegio. De influencia. Era una influencia enorme y era un privilegio también monetario. Entonces, toda esta familia de sumos sacerdotes que pertenecían, ¿sabía usted de dónde viene el linaje de estos hombres? Viene del linaje de los macabeos. Y ellos no tenían autoridad legal para ser sumos sacerdotes, porque fueron libertadores del pueblo. Antes de que naciera Jesús, mucho antes, se levantaron los macabeos. Y estos macabeos le hicieron frente a los romanos. Entonces se hicieron como paladines y creyeron que eso les daba derecho a ser sumos sacerdotes, pero en el linaje de ellos no había eso. Entonces ellos formaron un partido religioso político. Ahí nacieron los fariseos, desde ese movimiento. ¿Y los saduceos también? No, los fariseos. Son los fariseos. Claro. Entonces, siga leyendo. Vamos en el 7. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿no se interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Por el poderoso nombre. Sí. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos, pues es Jesús a quien se refiere las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Y lea el otro, por favor. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Leas el 13 también. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Hasta ahí. Los identificaron como hombres que estuvieron con Jesús. Fíjese bien lo que Pedro les dice. Mire, le voy a hablar un poco del trasfondo de estos hombres religiosos, porque estos sacerdotes, estos hombres como Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos estos hombres de alto linaje en Israel, ellos llevan una tradición. Hay una tradición mística en Israel, entre los judíos. Una tradición de hombres místicos que tienen, usan la Torá, la Biblia, para tener comunicación supuestamente con Dios de una forma a través de los números. Y ellos tienen toda una forma así muy, muy espiritual, una forma filosófica. Y quedan asombrados al escuchar que Pedro se refiere a las Escrituras para señalar que Jesús es el Mesías. Porque sabía usted, mire, la tradición judía que hoy día sigue el movimiento de la Cábala, que son los judíos, estos judíos que creen en el misticismo, uh-huh. Estos judíos no quieren ni aceptan a Jesús como el Mesías, porque según ellos siguen a un ser muy poderoso en la mística que se llama Metatrón, que es un ángel, que supuestamente Dios a ese ángel le dio todo el poder y le dio toda la autoridad, pero ese ángel no trasciende nada más que el poder místico que ellos procesan en sus cofradías secretas. Eso es como, mire, desde el judaísmo, desde esa clase de judaísmo, después nació lo que es la masonería. Desde ahí nació la masonería. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y desde ahí nacieron otros poderes ocultos sobre la tierra que tienen que ver con Lucifer. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, cuando Jesús les decía que ellos eran una generación de víbora, sí, se lo decía porque dentro de los mismos judíos había un movimiento místico que creían cosas místicas y ellos adoraban a Metatrón, que Metatrón era un ángel poderoso, que supuestamente ese fue el ángel que Dios usó para liberar al pueblo cuando lo guió por Egipto. Hay unas palabras, hay una cosa muy profunda. Entonces, ellos ascienden a esa figura de Metatrón y ellos siguen esa figura hasta el día de hoy y ellos ignoran a Jesucristo, pero en ese mismo tiempo, en el tiempo de la iglesia primitiva, se levanta este hombre que es humilde, este hombre que sabe que no es letreado, pero habla estas cosas maravillosas y que más encima manifiesta un poder tan grande que es levantar un paralítico. ¿Sabía usted que para levantar un paralítico, para hacer una sanidad, para resucitar un muerto, tiene que haber un poder detrás que respalde a ese hombre? En la mística judía, ellos hacen algunas cosas así, hacen sus cositas, pero nunca han podido mostrar el poder como lo ha mostrado el nombre de Jesucristo. Entonces, aquí hubo un poder, mire, aquí hubo una confrontación de poderes. Los poderes ocultos que tenían esos judíos fueron ahora puestos en evidencia de que el nombre de Jesucristo es superior al espíritu que ellos adoran, que es Metatrón. Ellos adoran un espíritu que se llama Metatrón, que es un ángel que tiene 70 y tiene todos los nombres de Dios. Es increíble porque ellos usan la escritura de una forma simbólica, pero no de una forma literal. Nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, usamos la escritura de una forma literal. Cuando el Señor dice que va a hacer esto, es porque lo va a hacer. Si un profeta dice una palabra y no se cumple, tal profeta no es de Dios. Así lo enseña la Biblia. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Estos hombres quedan tan atónitos, se dan cuenta, porque por eso la Biblia nos da este detalle, dice, sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí junto al sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Estos eran los meromeros del poder místico. ¿Sabe que el poder místico de la cábala es una cosa muy grande? Está en todo el mundo. Y hoy en día está entrando esta moda de la cábala dentro de la iglesia. Hay muchos predicadores que usan ese misticismo y la iglesia no lo sabe. Entonces hay que poner cuidado. No hay nombre más grande que el nombre de Jesucristo. Entonces, en ese tiempo el misticismo fue confrontado directamente a través de esta sanidad. Y eso es lo que quedan atónitos ellos en el versículo 13. Léalo, por favor. Aquí en el 13 dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Porque ellos conocieron a Jesús. Porque, mire, este Anás, este Caifás, estuvieron allí en la sentencia de Jesús. Ellos lo conocieron, ellos lo mataron. Qué increíble, por eso que Juan el Bautista les llamaba generación de víboras, hijos del diablo, les decía. Ustedes son una raza de víboras, ustedes adoran a Lucifer, ustedes adoran a la serpiente antigua. Ustedes no tienen nada que ver con el Padre Eterno. Ustedes se fueron para otro lado. Y eso es lo que hace aquí el poder de Dios, el Espíritu Santo, ahora con Pedro los lleva a ese choque, un choque fuertísimo, en donde estos hombres no les queda más que quedarse calladitos, porque ninguno de ellos tenía el poder de hacer lo que hizo Juan y Pedro al mostrar el poder que Dios le dio a Jesucristo, mire, si el poder que Dios le dio a Jesucristo, le dio nombre que sobre todo nombre que se nombra, arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y resulta que Pedro les refriega todo eso porque les dice que Jesús está en el cielo. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las cosas. Dice el versículo 20 del versículo 3, dice, y él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Él da un testimonio de que Jesús está ahora arriba en el cielo esperando la restauración de todas las cosas. Y nosotros estamos en el juego de esa restauración, porque Jesús está arriba esperando y nosotros estamos aquí en la restauración. Nosotros estamos siendo restaurados en el nombre de Jesucristo al vivir con Él. Amén. Aparte que Pedro y Juan citan las Escrituras, entonces nos están hablando por lo que ellos solamente hicieron en el nombre de Jesús, sino que citan Escrituras como respaldando quién es Jesús y cómo Dios le dio un nombre. Claro, Dios le dio un nombre a Jesús, Dios le resucitó. Y mire, eso es lo que muestran los discípulos, esa fuerza. Porque ellos eran hombres ordinarios, hombres de la población. Pero cuando vieron a Jesucristo resucitado, ellos estuvieron dispuestos a dar sus vidas por esa verdad. Cosa que no tenían Anás y Caifás, claro, ni los fariseos, ni los sumos sacerdotes, ninguno, que hacían todas sus rituales ocultos, sus místicas, que supuestamente son cosas tan altas, tan sublimes, pero dice la Biblia que Dios desechó la sabiduría de los hombres y todo lo entregó a través de la locura de la predicación. A Dios le agradó salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. ¿Sabe por qué? Porque a través de la mística judía y la sabiduría que ellos supuestamente alcanzaron, se perdieron, se envanecieron, se encandilaron con Metatrón, si Metatrón no es otra figura más que Lucifer. Es eso. Entonces, mire qué terrible. Qué interesante. Por eso le llamaban a estos hombres sepulcros blanqueados. Claro, estaban limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de huesos podridos. Entonces, sigamos leyendo para que ya vamos terminando. En el 14, lea, por favor. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio. Y consultaron entre ellos, no sabían qué hacer. Síganos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda, aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? ¿Acaso eso quieren ustedes? ¿Quieren que le obedezcamos a ustedes en vez de a Él? En otras palabras. Mientras más hablaban los discípulos, más terrible era para ellos, ¿no? Claro. Y más adelante dice, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios, por esa señal milagrosa, la sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Fíjese bien, había estado lisiado por más de 40 años. Entonces lo que hizo Dios, utilizó a este hombre para llamar la atención del pueblo, dejar un antecedente, claro. Y aquí en este lugar se hizo un choque de poderes, de autoridad. De autoridad. El Señor dejó al descubierto el problema que había en esta corriente judía. Por eso que el Evangelio tiene que ser predicado a los judíos. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos tienen estas religiones secretas, estas religiones que no conectan con el Dios Todopoderoso. Usan la Escritura, pero de una forma numérica. Van a lo que significa el nombre, qué significa la letra, esta letra la conecto con esta otra letra, y esta letra me da una luz, y esta luz tiene un poder de creación tanto. Así van. Y se pierden tanto en eso, porque lo único que hacen manipulan códigos. Pero la palabra son más que códigos. ¿Sabes lo que es la palabra? La palabra es viva. La palabra es eficaz, la palabra es cortante, la palabra dice que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y son vida. Y cumplirán el propósito, ¿cierto? También dice que es lámpara. Es lámpara. Es lumbrera. Es lumbrera. Mis palabras son espíritu. ¿Y qué mejor que el Espíritu Santo tomar a estos hombres y llevarlos ahí al choque? ¿Cierto? Esto es lo lindo que vemos aquí, así que la próxima semana ya vamos a ver el versículo 23 del capítulo 4. ¿Bien? Bien. Lo vamos a dejar hasta aquí entonces, pues vamos a ir a una alabanza. ¿Qué alabanza, pastorcita? Vamos a ir a una linda alabanza que habla de muchas cosas, la verdad, es muy hermosa. Y este la canta Abel Cruz. Oh, ya. Y se llama Me llevas a lo alto. Me llevas a lo alto. Bien, escuchémosla. Vamos entonces. Me llevas a lo alto en aleteos del corazón. Donde nace un nuevo canto para ti, mi dulce amor. Que yo diera en silencio delante de tu razón. Dios, tu amor es tremendo en mi vida. Nada tengo para ofrecerte, tú traes tu visita y vienes a mi vida para llenarme. Oh, ¿quién soy para que tú me visites? Pequeño e ignorado, pero tú. Pequeño e ignorado, haces vibrar mi corazón al oír tu voz, llenas mi vida y yo quiero dice así: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y aquí estoy delante de ti, creyendo tu palabra. Aquí estoy para adorarte. Aquí estoy para adorarte. Aquí estoy para adorarte. Aquí estoy. Aquí estoy para gran gozo en el corazón de aquellos que siguen tu paz. Renueva, transforma, bendice, das forma, llena, llena, llena el corazón. ¡Uy, qué linda canción, qué bonita voz! Bueno, a mí me gusta mucho esa letra, porque estuve ahí también cuando se hizo. Ah. Pero bien, espero la hayan disfrutado. Es para la gloria del Señor. Amén, para la gloria Estábamos del Señor. Estábamos con mi hermano Luis ahí. Inspirados. Y el hermano Igor. Inspirados por el Señor, dándole a Él la gloria. Y dedicándole estas palabras a Él, ¿cierto? Bien, nos queremos ya despedir de este su programa, El Mensajero. No es importante. Para nosotros es un agrado tener este programa al aire, tener este audio para ustedes. Y esperando que cada día usted pueda buscar al Señor en este tiempo complicado y aferrarse al Señor, como dice la Escritura. Porque sin Dios nada podemos hacer. Él es nuestra roca. En Él nos podemos sostener en este caos del sistema que hay. Así es. Y lo que va a venir más fuerte. Pero Dios venció al mundo, mi hermano. Él venció todo esto. Así que estamos con Dios. Y qué mejor lugar estar con Él. Amén. Y hasta el final. Así es. Bien. Bueno, que el Señor les bendiga ricamente, hermanos queridos. Mantenga la fe, mantenga la luz del Señor, la esperanza. Mantenga usted en su corazón lo que ha recibido del Señor. El mundo está patas para arriba, todo está cambiando. Pero acuérdese de esto, el Señor no cambia. Y usted es su testimonio, usted es su mensajero. Usted es quien Dios tiene aquí en la tierra para dejar un precedente de que a Dios no lo podrán borrar. Aquí se juega el todo por el todo de nuestras almas. Pero qué extraordinario, hermano. Todo lo que aguantemos aquí no será nada en comparación a las cosas que Dios hará por nosotros allá. Recuerde que si usted aquí da testimonio de Él, Él, Señor Jesucristo, Él mismo dará testimonio de usted allá delante de su Padre. Y eso no tiene parangón. Así que aliéntese su corazón, vuelva con más fuerza a servir a su Señor y que Dios le bendiga ricamente. Bien, un abrazo, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bendiga y les guarde a todos. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, tu voz trae el atardecer. Barujo et Adonai HaMevorach, Leolam Vaed. Oh,